Capítulo 2 del primer libro de los Reyes. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Y llegáronse los días de David para morir, y mandó a Salomón su hijo, diciendo: Yo voy el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé varón. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres, y en todo aquello a que te tornares. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón del trono de Israel. Y ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jether, los cuales él mató, derramando en paz la sangre de guerra, y poniendo la sangre de guerra en su talabarte que tenía sobre sus lomos, y en sus zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas a la huesa en paz. Mas a los hijos de Barzillai galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron así a mí, cuando iba huyendo de Absalom, tu hermano. También tienes contigo a Semei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo: Yo no te mataré a cuchillo. Empero ahora no lo absolverás. Qué hombre sabio eres, y sabes cómo te has de haber con él, y harás descender sus canas con sangre a la sepultura. Y David durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y fue su reino firme en gran manera. Entonces Adonía, hijo de Ahit, vino a Bathsheba, madre de Salomón, y ella dijo: ¿Es tu venida en paz? Y él respondió: Sí, de paz. Enseguida dijo: Una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: Di. Y él dijo: Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro, para que yo reinara, mas el reino fue traspasado, y vino a mi hermano, porque por Jehová era suyo. Y ahora yo te hago una petición: no me hagas volver mi rostro. Y ella le dijo: Habla. Él entonces dijo: Yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te hará volver tu rostro, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y Bathsheba dijo: Bien, yo hablaré por ti al rey. Y vino Bathsheba al rey Salomón, para hablarle por Adonía, y el rey se levantó a recibirla, e inclinóse a ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo poner una silla a la madre del rey, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: Una pequeña petición pretendo de ti, no me hagas volver mi rostro. Y el rey le dijo: Pide, madre mía, que yo no te haré volver el rostro. Y ella dijo: Dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonía. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿Por qué pides a Abisag sunamita para Adonía? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y tiene también a Abiathar sacerdote y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: Así me haga Dios y así me añada, que contra su vida ha hablado Adonía esta palabra. Ahora pues, vive Jehová, que me ha confirmado, y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y que me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonía morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual dio sobre él, y murió. Y a Abiathar sacerdote dijo el rey: Vete a Anathot, a tus heredades, que tú eres digno de muerte, mas no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor Jehová delante de David mi padre, y además has sido trabajado en todas las cosas en que fue trabajado mi padre. Así echó Salomón a Abiathar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Eli en Silo. Y vino la noticia hasta Joab, porque también Joab se había adherido a Adonía, si bien no se había adherido a Absalom. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y asióse a los cornijales del altar. Y fue hecho saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve, y da sobre él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová, y díjole, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así habló Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérralo, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará tornar su sangre sobre su cabeza, que él ha muerto dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a cuchillo, sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jether, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su simiente para siempre. Mas sobre David y sobre su simiente, y sobre su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió, y dio sobre él, y matólo, y fue sepultado en su casa, en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote, en lugar de Abiathar. Después envió el rey e hizo venir a Semei, y díjole, edifícate una casa en Jerusalén, y mora ahí, y no salgas de allá a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Semei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Semei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que se le huyeron a Semei 2 siervos a Achís, hijo de Maajá, rey de Gad, y dieron aviso a Semei, diciendo, he aquí que tus siervos están en Gad. Levantóse entonces Semei y enalbardó su asno, y fue a Gad, a Achís, a procurar sus siervos. Fue pues Semei y volvió sus siervos de Gad. Díjose luego a Salomón cómo Semei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Semei y díjole, ¿no te conjuré yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o acullá, sabe de cierto que has de morir? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Semei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha tornado el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió e hirióle, y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Fin del capítulo 2. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.